Hoy está aquí en el estudio de Radio Kermés y de Tu Tiempo, mujer, Hilda. Hilda Lieck es hermana de Zulema y vamos a estar recordando un poco la vida de Zulema con ella aquí presente. Hola, Hilda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por compartir este programa del día de hoy con nosotras aquí en Tu Tiempo, mujer. No, gracias a ustedes por convocarme. Hablaba yo recién de Zulema. En realidad era María Zulema, ¿verdad? Zulema María. Ah, Zulema María. Bien, sí. Bien. Y yo dije, bien, 55 años. Tenía 55, 56 cuando murió en ese año. La mataron en el 2014. 58 creo que tenía. Bien, ahí estamos. Queríamos recordar un poco, como decíamos siempre, esta frase que elegimos con Anabela para darle un nombre al programa de hoy, por sus vidas, nuestras voces, y en esto de que estamos repitiendo hasta el cansancio de que ya no nos callamos más. Queríamos traer un poco la vida de Zulema para recordarla cómo fue. Y entonces vos, Hilda, nos vas a contar un poco cómo, dónde nació Zulema, dónde vivió sus primeros años, cómo fue su infancia, cómo era cuando era niña. Bueno, nosotros éramos de un pueblo, Mauricio Mayer. Ella nació en Mirasol. Bueno, tuvimos una infancia feliz. En el campo. Tranquila, vivimos en el campo. Uh-huh. Viajábamos para ir a la escuela. ¿A dónde? A Mayer. Mauricio Mayer. Íbamos los lunes y volvíamos el viernes al campo. En el verano estábamos siempre en el campo. Bueno, ella era una chica divertida, inteligente en la escuela. ¿Le gustaba la escuela? Muy compañera, sí, le gustaba mucho la escuela. Ella ni así llovía, iba a la escuela, no tenía problema. Bien. Era muy, muy aplicada. Siempre en las fotos que vimos, que vos nos mostraste, la vimos con una sonrisa muy amplia. ¿Era una chica alegre? Sí. Siempre se reía carcajada. Divertida. Ella era muy alegre. Sí, hasta siempre, por más problema que ella tenía, ella siempre se reía. ¿Qué le gustaba hacer? Bueno, ella siempre, de joven tuvo 5 hijos, así que se dedicó a sus hijos. ¿Cuándo ella fue mamá muy joven? Fue joven, sí, tenía 16 años cuando tuvo la primer hija. Uh-huh. Bueno, después tuvo 4 más. Se dedicó al comercio, ella tenía despensa. Bueno, siempre trabajó. Por parte de su pareja no tuvo mucho apoyo porque él no trabajaba mucho, era de trabajar poco. Fue ella siempre la que luchó para criar los hijos. El sostén de la familia, no solamente económico, sino... Claro, con la ayuda de la gente también que ella tenía... Gente que la apoyaba donde trabajaba. Uh-huh. ¿Y sus hijas? ¿Tuvo 3 hijas, me decías? 3. 3 hijas mujeres y 2 hijos varones. Claro, las 2 mayores y después tuvo 2 varones y la más chica, uh-huh, que tiene 27 años, que todavía es chica. Sí. Tenía 23 cuando se fueron sus padres. Bien, sí. Anabela. Bueno, Hilda, no sé si se escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estuvimos hablando con Hilda antes, en su casa y charlando y vimos fotos. Y una de las preguntas que nos hacíamos era qué había pasado después del femicidio de Zulema. Es decir, recién Marta comentaba que ningún organismo del Estado se había acercado a su casa, que nadie la había acompañado. Y queríamos saber... en su situación y la de su familia, cómo había sido después de la muerte de Zulema, en ese sentido. ¿Quién se acercó? ¿Qué tipo de contención tuvieron? No, ninguna. Ninguna. No tuvimos contención ni se acercó nadie. Ni antes ni después, porque ella... antes también, cuando tuvo problemas con su ex marido, hizo denuncias varias veces, pero... nunca tuvo respuesta. Le hicieron como es de restricción, pero él venía lo mismo al negocio, a buscar de comer o buscar bebidas y ella le decía que no podía llegar, pero lo mismo, ni la policía ni nadie. Nunca se acercaron y nunca ella tuvo quien la cuide, y ella por le, decir así. ¿Ella le alguna vez le comentó si alguien a ella se le acercaba después de las denuncias, si alguien la acompañaba desde esos organismos? No, creo que no. Cuando ella vivía en el Fonavi 42, que primero vivió ahí, las primeras veces que tuvo denuncias, creo que sí. Pero la verdad que no me acuerdo mucho, porque hace varios años. ¿Ella estuvo casada cuántos años con Horacio Brown? Y 40. 40 años, sí. Toda una vida. Sí. Y siempre tuvo una relación conflictiva, violenta. Sí, sí, sí. De siempre, desde que eran jóvenes, desde que vivíamos en el pueblo, porque nosotros vinimos, ella vino a vivir acá cuando ya tenía sus dos primeras hijas. Uh-huh. Y no, yo también he vivido con ellos y siempre fue violento. De maltratar, de violento. Maltrato. Sí, uh-huh. Sí, sí. Y usted, Hilda, nos contabas este tramo, estos tramos de su vida, recordándola primero como una niña alegre, divertida, que le gustaba ir al colegio, que vivía en el campo y que era y tuvo una infancia feliz. Sí. Después, lamentablemente, su vida cambia, como la de tantas mujeres, cuando se les cruza, aparece un varón que va a ser después nada más ni nada menos que su femicida, ¿no? Es tremendo pensarlo así, pero es lo que pasó. Y digo, desde esto que hablábamos también con Marta Montero y también lo hablamos con Paola cuando hablamos del femicidio de Carla Figueroa, digo, ¿cómo sigue la familia después? ¿Cómo se sigue viviendo? ¿Cómo se reconstruye? ¿Cómo se vuelve a armar la familia después de algo tan terrible que les pasa? Y es difícil para todos, tanto para los hijos como para como los demás familiares. Nosotros teníamos nuestra madre en ese momento también, así que es difícil. Y aparte, su hija que quedó solita, la sí, más chica, sí, que ella se tuvo después que organizar para organizarse su vida, porque ella no tenía nadie, claro, quien la acompañe. Tuvo que seguir porque tenía su negocio la madre, ella tuvo que seguir con ella el negocio. La hija, la ¿cómo más, se llama? Rocío. Rocío continuó con el negocio, sí, de Zulema. Sí, y todavía. Recordábamos ya hoy que años. Zulema fue una mujer muy luchadora, trabajadora, sí, sí, que ella, le puso el hombro. Ella siempre salía adelante con todo, claro, lo que se proponía. Crió, sí, prácticamente con su esfuerzo a sus hijas, sus y a hijos, sus hijos, sí, sí, sí. Con su trabajo, con su tesón, más allá de estar padeciendo, sí, una aparte vida ella de violencia. Tenía muchos proyectos porque ella nunca se quedaba. Después que se separó de él, empezó con su negocio con poquito. Hasta que lo tuvo bien armado, se compró su autito, tenía muchos proyectos de comprarse un terreno, hacerse su local propio, así que le frustró todo. Realmente, ¿no? Sí. Qué importante esto los de proyectos resaltar, que ella, claro, tenía. Que ella siempre tiraba para adelante a pesar siempre, de todo lo siempre, que le pasaba. A pesar de todo lo que ella hacía por él, porque ella nunca lo abandonó. Estaban separadas. Sí, separado, pero ella le llevaba la comida, a donde él vivía le pagaba los impuestos, la luz, lo vestía. Ella siempre estuvo, siempre decía que no lo iba a abandonar, porque con 60 años que tenía no lo iba a abandonar. Uh-huh. Sin pero embargo, bueno, él así se lo termina pagó. Con su con así la vida se lo de pagó, ella. Claro. Que es difícil para nosotras, ¿no? Por lo menos para mí, pensarla desde ese lugar, ¿no? Digo, sí, toda una vida de maltrato con ese varón, y aún así, cuando ella logra decidir separarse y seguir su vida, con todos estos proyectos y esta mirada hacia adelante que vos nos contás que tenía, que no se quedaba, no. Que le daba nomás con toda su fuerza, pero aún así ella, esa decisión de no dejarlo, no dejarlo del todo. Abandonado, con todas las idas y vueltas que tuvo hasta que se decidió dejarlo, claro. Igual nunca lo abandonó. No sé si le tenía lástima porque decía que no lo iba a abandonar, uh-huh. Porque ya era grande y tampoco nunca trabajó, así que ella siempre fue cuando ella precisaba plata le daba, claro. Siempre se ponía el hombro, sí. La cuestión económica era por siempre, parte de ella. Siempre, siempre, sí. La crianza de las hijas y los hijos seguro todo. Que también, claro que sí. Hilda relata eso y yo pienso en cuanto de la construcción cultural sobre la mujer. Sí, esa carga. Hay en esta cosa de ser cuidadora, pero no cuidadora de cualquier cosa, sino de la niñez y de los varones, ¿no? Y aún en una situación de violencia, ese regreso, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver con la construcción que tenemos de deber ser mujeres de determinada manera? Sí. De esa moralidad que dice que si sos mujer tenés que ocuparte, ¿no? Como una mártir. Sí. Pagando los precios que fueren. ¿Y cuánto de eso tenemos que desarmar? ¿Y cuánto de eso cuando decimos que los femicidios se pueden prevenir? Sí. Se pueden prevenir a partir de desmontar eso que nos obligan a hacer. Sí. Y que podemos ser otro tipo de persona. Exacto. No necesariamente madre protectora, cuidadora, quien lo elija ser, sí, pero también identificar cuánto de eso hay de impuesto, claro. Y cuánto es deseo, ¿no? Y para poder pensar esto de la violencia y de cómo la violencia más extrema, que es el femicidio, no nace, digamos, voy a hablar medio coloquialmente, de un repollo, sí. Sino que viene de una situación histórica de violencia. Exacto. Digo, eso hay que resaltarlo. Sí. Justamente. Para poder repensarnos como mujeres, ¿no? Sí, sí, y esto tan necesariamente que tiene que venir a partir de la sociedad, ¿no? Porque si bien apuntamos mucho al Estado que no está presente, y etcétera, en cuanto a políticas públicas y demás, pero esta construcción, como vos bien decís, de los mandatos que nos imponen. Exacto. Desde muy pequeñas, como vos bien relatabas, Anabela, esto de deber ser para los otros, para las otras. Exacto. Para los hijos, para las hijas, para nuestros padres, nuestras madres, los compañeros, lo que sea. Y a pesar de esta vida de violencia que sufrió Zulema, ella todavía sentía la obligación de hacerse cargo de este hombre que la maltrató toda su vida y que además termina de esta manera terrible con la vida de Zulema, ¿no? Es decir, que el mandato es más fuerte que la violencia, ¿no? Porque la violencia se naturaliza en un punto y se invisibiliza. Sí, justamente. Y eso me parece que es el punto para pensar todas estas cuestiones. Claro, pensar, tal vez yo siempre digo que la familia también tendríamos que haberla ayudado un poco, porque yo a veces siento un poco de culpa. Digo, nosotros tampoco hicimos nada. Nunca pensamos tampoco que él iba a venir a matarla, aunque siempre la amenazaba. Pero también tendríamos que haberla acompañado un poco más, porque uno piensa, tienen los hijos, pero los hijos son jóvenes y tal vez no son conscientes de lo que pueda pasar. Nosotros no la acompañamos mucho tampoco. Cada cual tiene su vida, sus hijos, su familia, pero a veces yo siento un poco de culpa de no haberla acompañado un poquito más o haber hecho algo. Y también, no solamente el Estado, a veces también la familia tendría que apoyar un poquito más. Sí, también me es importante quizás en esto de la culpa, ¿no? Tampoco tomarlo como una cuestión individual, porque también es cierto que tienen que existir dispositivos que a la familia le ayuden a visibilizar, claro, la situación, claro. Y que a la familia le ayuden a saber a dónde recurrir, ¿no? Porque también es cierto que en estas personas con estos cuadros hay mucho contenido de manipulación. Digo, es un conjunto tan complejo, claro, que no se puede tampoco subsumir a la responsabilidad familiar. Digo, son un conjunto de responsabilidades y eso hay que marcarlo, porque en realidad la violencia de género es un problema de todas, de todes, sí, y sí, de sí, todos, sí, sí, sí. ¿No? Y a Totalmente. Cada uno le quepara su, Claro que su sí. Parte. Porque claro. A pesar de todas las conquistas que hablábamos hoy también de las mujeres que llevamos adelante por la igualdad de género, la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema sin erradicar. En este contexto social del cual hablábamos nosotras, que justifica y naturaliza estas desigualdades, ¿no?, entre hombres y mujeres. Y entonces ahí está, la causa de la violencia contra las mujeres debe buscarse en el seno de toda esta sociedad que, como digo, no solamente naturaliza, sino que se desarrolla. Claro. Se desarrolla esta desigualdad con la discriminación hacia las mujeres, con la desvalorización, y muchas veces también con un contexto de vida donde se hace un caldo de cultivo con esto de, bueno, minimizamos muchas veces estas situaciones, las minimizamos, nos parece que no va a pasar de más de esto, que va a ser una simple amenaza y qué sé yo, y no ponemos todo en contexto para pensar hasta dónde puede llegar. Claro. Hasta dónde puede llegar, que es esto, justamente lo más extremo de la violencia, que es el femicidio, que se lleva la vida de nuestras mujeres y de nuestras jóvenes. En nuestras familias, tan joven, no es claro. Por supuesto, toda una vida por delante. Claro que sí. ¿Cuántos proyectos por delante? Muchos por proyectos delante tenía, que tenía su lema. Claro. ¿Cuántos proyectos? Empezar de nuevo, porque aparte que ella tuvo que empezar con todo de nuevo, porque no tenía nada cuando se separó de él. Claro. Así que tuvo que empezar de nuevo, luchaba, muy luchadora, eso lo que ella tenía. Bien. Así que empezar de nuevo y a la final. Bien. Es duro, pero está bueno recordarla, así como la recordás, Hilda, con todas las cosas buenas y maravillosas que tenía Zulema, ¿no? Y tanto que quedó por hacer, por supuesto. Y pensar en seguir adelante. Como esto que hablábamos hace un rato, ¿no? De volver a repensar y qué queda en la familia y cómo queda la familia. A mí no me parece que corresponda, y no lo comparto para nada, y creo que vos tampoco, ni el silencio ni el olvido, digo. Claro. Siempre recordarla y siempre recordar lo que pasó, ¿no? Por más que duela, porque digo, nos tiene que llevar a algo más positivo después de la muerte, ¿no? ¿Qué pensás vos de todo eso? Sí. Cuesta. Cuesta mucho. Bien. Pero bueno, van pasando los años y de a poquito uno se va resignando. No queda otra. Bien. Nos vamos poniendo grandes. Sí. Entonces, ella lo único bueno que tuvo la dicha de tener nietos y bisnietos tuvo. Claro. Claro, así fue mamá que, muy joven también. Claro, así que llegó hasta tener bisnieto, así que bueno. Ahí la compensó en la vida, su parte tal vez, fue feliz, claro. Vos tenías una gran familia. Bueno, Hilda, queremos agradecerte que hayas venido y poner un poco también en valor esta cuestión de la palabra, ¿no? De que hayas podido hacer público y compartir con nosotros y nosotras y nosotres tu dolor, porque lo que estás haciendo es hacer un poco público esto que no es privado, sino que es un problema social. Claro. Y en términos personales también agradecerte que hayas confiado y bueno, y también ayudas a un montón de personas a entender. Sí. Y a luchar por esto. Gracias, bueno, muy agradecida y cuando me necesiten. Gracias, Hilda. Vos sabés gracias que a ustedes. Fue un gusto conocerte y un gusto, como dice Anabela, que hayas podido sentirte en confianza aquí con nosotras como para poder contar todas estas cosas tan, tan íntimas por ahí. Pero esto tiene que ver, como decía Anabela, con la reflexión. Y hemos hablado hoy de femicidios en este programa. Hablamos de Carla Figueroa, hablamos de Lucía Pérez, ahora hablamos de Zulema Lieck, que ya no están. Pero sí tenemos que pensar en las que vienen, en las que sí están. En las que sí están. Entonces, esto que repetimos hasta el cansancio, de no callarnos más, de denunciar todo lo que nos pasa por ser mujeres y de no permitir que nos siga pasando, sobre todo cuidando a nuestras pibas, como yo siempre digo, que están en riesgo. Sí, están luchar en riesgo. Por, claro, entonces, por las jóvenes. Seguir la batalla, claro que sí. Vos tenés nietas. Que tenemos hijas, tengo hijas, nietas. Bien, sí. Entonces también así por ellas que tenemos la lucha, que luchar por todas las jóvenes que vienen. Sí. Claro que sí, porque la lucha vale la pena. Sí. Gracias, no, Dalia. Muchas gracias a ustedes. Gracias.